pongo de rodillas. Y aunque no quiera pensarte, sin querer digo tu nombre. Y luego empiezo a soñarte, soñar que estoy detrás de ti. Soñar no cuesta nada, soñar que estoy cerca de ti, dormir los dos sobre tu almohada, soñar y me puedo morir, si llevas otro hasta tu cama. Te pido de rodillas, y si miras a mis ojos, verás que quiero tenerte para cumplir mis antojos. Soñar que estoy detrás de ti. Que estoy cerca de ti.